Influir en la toma de decisiones no es sencillo. Mientras en Estados Unidos es una práctica regulada, en Colombia todavía está en una zona gris de corrupción. ¿Qué es el lobby o el cabildeo? ¿Debería regularse esta práctica en Colombia? Para este capítulo hablamos con María Claudia Lacotir, presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, con el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, con Juan Esteban Orduz, exministro plenipotenciario de Colombia en Washington, con Gonzalo Araújo, socio de Orsa, firma de asuntos públicos, y con la representante Caterine Jubinao. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 130 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Si hay un tipo de historias que me fascinan, aunque cada vez hay menos, son las de espías. En plena tensión de la Guerra Fría, en la que no se podía confiar en nadie, las tramas de espionaje tenían todo el sentido. Los países guardaban con recelo sus secretos y hacían todas las maniobras posibles por conocerlos de sus rivales. Y entre esas maniobras estaba el espionaje. Y de todas esas historias de espías, hay una que me parece especialmente maravillosa. La de Oleg Gordievsky, un hombre que jugó un doble juego peligroso y logró burlar a la temida KGB. Nació en Rusia en una familia de espías, su papá y su hermano lo eran, y su destino era serlo también, pero lo que no estaba escrito era para quién. Su desilusión con el comunismo lo llevó a ser infiltrado y pasar información al Reino Unido, lo que lo llevó a ser un doble agente. Pero en 1985, otro doble agente, el estadounidense Aldrich Ames, que trabajaba para la KGB, o sea, para los rusos, lo delató. Por supuesto, fue llamado por la agencia rusa para que declarara, pero con la ayuda del MI6, logró escapar en el maletero de un carro hasta llegar a Finlandia y luego llegó al Reino Unido, donde se convirtió en un héroe para los servicios de inteligencia occidentales. Sin embargo, no todo era tan espectacular como en las películas de espías. Como un témpano de hielo, lo más visible de esta estrategia era más bien trabajo de escritorio y la finalidad un poco era la misma, incluir. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desplegaron amplias estrategias de influencia para moldear la opinión pública, desestabilizar gobiernos y ganar apoyo en el país contrario. Estas estrategias incluyeron propaganda, operaciones encubiertas, financiamiento de movimientos políticos y uso de medios de comunicación. Los servicios de inteligencia de los dos países intervinieron en organizaciones políticas y sociales en un intento de influir en la política interna del rival. La CIA apoyó financieramente a grupos anticomunistas dentro de la Unión Soviética y en Europa del Este, mientras que la KGB intentó infiltrar y fortalecer partidos comunistas en Occidente. Todo esto también quedó de lado hace mucho tiempo y las formas de influir en política han cambiado mucho desde entonces. Aunque es una costumbre mucho más antigua que la misma Guerra Fría, para incidir en decisiones políticas hoy en día hay un método más directo, el lobby o cabildeo. Se trata de un proceso para influir en los líderes de gobierno y otros políticos para que tomen decisiones que beneficien ciertas causas. Básicamente, permite que ciudadanos, industrias y empresas hagan oír sus intereses ante el gobierno. Los cabilderos trabajan para quienes los contratan y sirven de enlace entre la gente y los responsables de hacer las leyes. Por eso, suelen tener acceso directo a políticos y agencias gubernamentales para transmitir información. Muchas veces, los cabilderos son abogados o exfuncionarios del gobierno porque ya conocen cómo funciona el sistema y tienen conexiones útiles. La línea divisoria entre el lobby, las donaciones políticas y la corrupción es peligrosamente delgada. Si bien los críticos a veces se refieren al primero como soborno con traje, la diferencia clave entre ambos es que el cabildeo es legal y está regulado mientras que el soborno no lo es. En países como Estados Unidos está regulado, por eso organizaciones sociales, gremios o grupos de interés como veteranos, personas con discapacidad o de la comunidad LGBTI pueden acceder a congresistas para que legislen de manera informada sobre sus iniciativas. ¿Cuáles son las ventajas de regular el lobby? Esto me explicó la representante Caterine Jubinao. El lobby o cabildeo, entendido como la gestión de intereses en los congresos o parlamentos del mundo, es una actividad que está bastante reglamentada en un sinnúmero de países, pero que lastimosamente en el Congreso de Colombia sigue siendo una tarea pendiente, y no porque no exista, sino porque se hace bajo condiciones de opacidad que con frecuencia derivan en corrupción y que beneficia a algunos actores que se han opuesto a esta iniciativa. Yo soy una defensora, en cambio, de la reglamentación del cabildeo. Primero, porque es aceptar que es una actividad legítima en democracia, en donde hay intereses e intereses particulares en pugna. En lugar de prohibirlo o de satanizarlo, tenemos que reglamentarlo, definiendo claramente derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de los actores involucrados. Segundo, hay que tener un registro público de cabilderos en el Congreso de Colombia, una lista actualizada en donde la ciudadanía pueda escrutar quiénes son los cabilderos, para qué sector o industria trabajan, qué intereses representan, con qué bancadas o congresistas se reúnen y cuáles son los acuerdos. Y finalmente, la ciudadanía también merece saber cuáles son esos sectores de la sociedad que tienen interés de incidir en los proyectos que se vuelven leyes que nos afectan a todos, de manera que en términos de transparencia y de rendición de cuentas, no hay que satanizar el lobby, hay que entenderlo como una actividad legítima, inclusive necesaria, pero que debe hacerse por encima de la mesa y no en condiciones de opacidad que con frecuencia le han significado a este país escándalos de corrupción. El término lobby se originó en el Reino Unido en el siglo XVIII, gracias a los pasillos de la Cámara de los Comunes, donde los ciudadanos se reunían para interactuar con los parlamentarios. En Estados Unidos, su uso se remonta al siglo XIX. Según el investigador Jeffrey Birnbaum, en 1829, durante la presidencia de Andrew Jackson, el término cabildeo se utilizó para describir las actividades de grupos de presión que buscaban influir en favor de banqueros neoyorquinos. La primera regulación formal de esta práctica ocurrió en 1876, cuando la Cámara de Representantes de ese país exigió que los cabilderos que asistían para influir en los congresistas registraran sus actividades ante su secretaría. A lo largo del siglo XX, el cabildeo se consolidó como una herramienta clave en la política estadounidense. Con la Segunda Guerra Mundial, comenzó a crecer la preocupación por la influencia nazi en Estados Unidos. Por eso, en 1938, se promulgó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, o FARA por sus siglas en inglés, que buscaba exigir que individuos y organizaciones que actuaran en nombre de intereses extranjeros divulgaran sus actividades y fuentes de financiamiento y dar transparencia a las actividades de cabilderos que representaban intereses extranjeros. Varias décadas después, otro acontecimiento político escandalizó la opinión pública y puso de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y regulación en las actividades políticas y de cabildeo, el caso Watergate. En 1972, estalló el escándalo de espionaje que involucraba al entonces presidente de ese país, Richard Nixon, que terminó con su renuncia más adelante. Here now, the next picture will be the President of the United States. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Pero además de la dimisión del presidente, como respuesta directa a estas revelaciones, el Congreso de Estados Unidos implementó una serie de reformas destinadas a prevenir futuros abusos de poder y restaurar la confianza ciudadana. Una de las medidas más significativas fue la aprobación de enmiendas a la Ley de Campañas Electorales Federales en 1974, que establecieron límites estrictos a los aportes financieros en campañas políticas y crearon la Comisión Federal de Elecciones para supervisar y hacer cumplir estas regulaciones. Watergate dejó al descubierto la influencia indebida de dinero en la política y la falta de supervisión efectiva de las actividades de cabildeo. Al implementar estas medidas, se pretendía garantizar una mayor transparencia, responsabilidad y ética en la interacción entre el gobierno y los grupos de interés. Hoy en día, el lobby es una práctica profundamente arraigada en el sistema político de los Estados Unidos, donde individuos, grupos, organizaciones buscan influir en las decisiones gubernamentales para promover intereses específicos. A lo largo de la historia, esta actividad ha evolucionado significativamente y se ha ido adaptando a los cambios sociales y políticos del país. La regulación del cabildeo en Estados Unidos ha evolucionado para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las interacciones entre los cabilderos y los funcionarios públicos. La finalidad de estas regulaciones es asegurar que haya claridad respecto al impacto que tiene el cabildero en los procesos de toma de decisiones, así como garantizar la rendición de cuentas sobre las políticas y las leyes que se adoptan. El lobby está tan normalizado que, según Open Secret, basados en datos de la Oficina de Registros Públicos del Senado, solo en 2024 se invirtieron 4.400 millones de dólares en lobby en ese país. Y de acuerdo con cifras de Statista, ese mismo año el número total de cabilderos registrados que han ejercido activamente en Estados Unidos ascendió a 13.007. Lo que supone un aumento respecto al año anterior, cuando había 12.925 registrados, y que supera el número de miembros del Congreso en una proporción de aproximadamente 20 lobistas por cada parlamentario. La industria farmacéutica y de productos sanitarios fue la que más gastó en actividades de lobby, con un total de 293,7 millones de dólares estadounidenses. En el mismo año, la industria de seguros gastó alrededor de 117,31 millones de dólares en ese mismo rubro. Como pueden darse cuenta, el lobby es un gran generador de ingresos. Desde 2008, el gasto en actividades de lobby en Estados Unidos ha sido en promedio de 3.300 millones de dólares al año. Si bien es posible contratar a un lobista independiente, muchas empresas y organizaciones optan por contratar a una firma de cabildeo para que interactúe con agencias y funcionarios gubernamentales en su nombre. Brownstein Hyatt Farber Schreck es una de las firmas de lobby más importantes de Estados Unidos, con ingresos de casi 68 millones de dólares en 2024, y la segunda mayor firma es Akin Gump Stratus Hauer & Feld, que registró más de 56 millones de dólares el año pasado. Veo esto y me quedo con la inquietud. ¿Es posible acceder a los tomadores de decisiones y legisladores sin el poder económico de las grandes industrias y gremios? Esto me contó el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada. Yo creo que sí es posible acceder a los legisladores sin necesidad de ser un poderoso gremio económico o un poderoso industrial. Yo creo que hay muchos congresistas que reciben a actores de la sociedad civil, que permanentemente están en contacto con organizaciones de la sociedad civil, que permanentemente están en contacto con comunidades que tienen que agenciar también dificultades, intereses y demás. Creo que en eso el Congreso colombiano es un poquito distinto a otros congresos del mundo, donde el lobby se hace a través de las grandes corporaciones o se hace por las grandes corporaciones. Me parece que en Colombia todavía hay un gran contacto entre el legislativo y los electores, hay un gran contacto entre el legislativo y las comunidades, hay un gran contacto entre el legislativo y las organizaciones de la sociedad civil, o al menos esa ha sido mi experiencia personal también, pero yo creo que son muchos congresistas que, como yo, hacemos esa tarea de estar en contacto con todo aquel que nos pide una cita, que nos quiere contar sobre un proyecto, que nos quiere contar sobre una dificultad o sobre una iniciativa. El auge de los panoramas económicos y políticos globalizados ha dado impulso al lobby extranjero en Estados Unidos para influir en la legislación de ese país y tener ventajas comerciales y políticas, lo que ha suscitado preocupación por la seguridad nacional, así como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Existe una amplia gama de actores y grupos extranjeros que ejercen lobby en Estados Unidos, incluidos gobiernos, organizaciones comerciales y asociaciones de turismo. Aunque no hay mucho en lo que los estadounidenses de ambos partidos políticos estén de acuerdo, sí coinciden ampliamente en que el dinero compra demasiada influencia en Washington en estos días. Según una encuesta de Pew Research hecha en 2023, el 80% de los estadounidenses opina que los grandes donantes en las campañas políticas tienen demasiada influencia en las decisiones que toman los miembros del Congreso, mientras que el 73% dice lo mismo de los grupos de presión y los grupos de intereses especiales, o sea, los grupos de actores que acceden a los congresistas a través del lobby. El 70% de los encuestados está de acuerdo en que el pueblo tiene muy poca influencia en lo que deciden sus representantes en el Congreso. En consecuencia, el 72% de las personas encuestadas, independientemente de sus opiniones políticas, está de acuerdo en que debería haber límites a la cantidad de dinero que las personas u organizaciones pueden contribuir a las campañas políticas. Recientemente, los documentos federales revelaron que Elon Musk había gastado más de 250 millones de dólares en las elecciones presidenciales de 2024 para ayudar a Donald Trump a recuperar la presidencia. Musk, junto con Vivek Ramaswamy, dirige ahora el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, en el último y quizás mayor ejemplo de cómo el dinero compra influencia en Washington. Por eso, así como Gustavo Bolívar le declaró su amor al presidente Petro, Musk hizo lo mismo con Trump. Well, I love the president. I just want to be clear about that. I don't care about that. I know, I love the president. You love the president. I think President Trump is a good man. Prácticamente todos los países tienen intereses en Estados Unidos, desde asuntos geopolíticos hasta la promoción del turismo y el comercio. Y no me refiero solo a los gobiernos de esos países, sino a individuos, organizaciones sociales y gremios económicos. Muchos de esos actores pagan a agentes extranjeros para que influyan en la política y la opinión estadounidense en pos de esos intereses. Un ejemplo de eso es la Federación Nacional de Cafeteros, que busca cada vez más poner su producto en más mesas en ese país. Según datos de Statista, en 2023, el gobierno de Liberia es el que más invirtió en lobby en Estados Unidos. Su gasto en 2023 fue de $235 millones en lobby en los Estados Unidos, seguido de lejos por el gobierno de Arabia Saudita, cuya inversión fue de $93.3 millones, y luego China con $85.3 millones. En ese sentido, ¿le sale mejor a un país pagar por lobby con Estados Unidos como estrategia diplomática? Le trasladé la pregunta a Juan Esteban Orduz, exministro plenipotenciario de Colombia en Washington. Para mover iniciativas en Washington, un gobierno extranjero debe tener diplomáticos que tengan la confianza del establecimiento allá, con mensajes claros y el acceso a los tomadores de decisiones y a los formadores de opinión en que estos se apoyan. La política exterior de Estados Unidos es muy compleja. Por eso se necesita el acceso al Ejecutivo y al Congreso en su conjunto. La mayor parte de la política exterior pasa por el Capitolio, especialmente si hay recursos y temas de seguridad o humanitarios involucrados. Colombia los tiene todos. Y aquí el papel de la firma de lobbies estratégico. Una es la conversación con la Casa Blanca, los departamentos de Estado, Defensa, Seguridad Nacional o Comercio. Otra, la que se tiene con 100 senadores y 435 representantes republicanos y demócratas de muchas regiones y tendencias. O con los centros de pensamiento de diversas inclinaciones políticas y económicas que son muy escuchados, las ONGs, los organismos multilaterales, la prensa y hasta la opinión pública. Si la relación política bilateral no es buena como ahora, las firmas de lobby ayudan además a entender qué pasa por dentro y pueden llevar mensajes si el embajador no es bien recibido, o traerlos, a veces informalmente, lo cual es muy útil en momentos delicados. Y así como el gobierno hace lobby, el sector privado también lo debe hacer, ojalá juntos. Pero si la situación bilateral entre gobiernos es negativa, los actores privados deben defender sus intereses por su lado. Los asesores o lobistas son costosos, sin duda, pero usualmente es más barato gastarse una plata en estrategia y cabildeo que dejar pasar oportunidades o asumir el costo de una mala relación con nuestro primer socio comercial y político, que es además el país más rico y poderoso del mundo. Foreign Lobby Watch utiliza los informes semestrales que los agentes extranjeros deben presentar al Departamento de Justicia en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, la Ley FARA que mencioné hace un momento, para calcular los países con mayor gasto. Según esa fuente, desde 2015 hasta 2023, los pagos de los gobiernos de Colombia en cabildeo han sido más bien bajos. Mientras en 2015 fueron $575 mil, en 2023 fue de $188 mil, una cifra más bien modesta. En 2023, recién posicionado el presidente Petro, la Embajada de Colombia en Estados Unidos contrató a la empresa FGS Global para que sirviera como firma de lobby del gobierno y para que ayudara a manejar las relaciones públicas de Colombia en ese país. Por otro lado, la inversión de privados colombianos en cabildeo es más alta. Pasó de $2.6 millones en 2015 a $4.18 millones en 2023, siendo la Federación Nacional de Cafeteros la organización que más invirtió en cabildeo. Otra organización que hace cabildeo en Estados Unidos, según este registro, es la Federación Nacional de Departamentos, que en 2022 invirtió más de $1.3 millones. La Cámara de Comercio Colomboamericana ha ayudado a muchas empresas a entrar y establecerse en el mercado estadounidense y viceversa, a empresas estadounidenses a establecerse y funcionar en Colombia. Para la presidenta de esta Cámara, María Claudia Lacoti, el lobby en Estados Unidos ha sido muy valioso para la economía nacional y cita un solo ejemplo: el acuerdo comercial entre los dos países que se dio gracias al cabildeo del país ante el Congreso de Estados Unidos, que lo aprobó. hay unos datos que en la reciente crisis diplomática se hicieron más relevantes. Según el Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo, Estados Unidos es el mayor inversionista extranjero en Colombia. Hasta el tercer trimestre de 2024, el Banco de la República registró el capital proveniente de ese país alcanzó unos 4.163 millones de dólares, lo que representa el 42% total de la inversión extranjera. Además, es el principal socio comercial de Colombia. Hasta agosto, el 29% de las exportaciones totales del país tuvieron como destino Estados Unidos, al igual que el 31,6% de las exportaciones de bienes no mineroenergéticos, que sumaron 14.254,3 millones de dólares. En cuanto a las importaciones, ese país aportó aproximadamente el 26% del total de bienes adquiridos del exterior. El conato de enfrentamiento diplomático entre Petro y Trump el domingo 26 de enero hizo que muchos sectores económicos del país se pusieran alertas, porque de esa relación depende gran parte de la economía nacional. Y aquí aparece un elemento clave, y es que históricamente el lobby de las empresas colombianas iba también de la mano del lobby del gobierno. A partir de Petro y Trump, esos procesos se van a independizar. Vale para café, flores, aguacates y muchos otros. ¿Qué tanto va a cambiar la forma en la que se relacionan las inversiones privadas colombianas en Estados Unidos con la relación Petro-Trump? Esto me dijo María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Yo creo que hay un interés común entre el gobierno y el sector privado, y es defender la relación en un contexto donde hay beneficios importantes para Colombia. Sin embargo, los argumentos pueden ser diferentes, y en ese sentido sí, y no es ahorita, sino que se han dado en múltiples ocasiones, se hace un trabajo complementario, más no conjunto. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve en el Congreso de Estados Unidos, estuve 3 días hablando con diferentes congresistas y diferentes equipos de los congresistas, y lo que sí es claro es que ese relacionamiento entre los dos países, entre Colombia y Estados Unidos, no solamente compete al gobierno de Colombia y al gobierno de Estados Unidos, sino que también hay canales que se mantienen abiertos, como es el caso del Congreso, quienes recibieron la información que nosotros llevábamos de una forma muy receptiva. Tuvieron también mucha empatía en las acciones que nosotros estamos proponiendo, que se están desarrollando para lograr generar desarrollo en las regiones que permitan fortalecer las oportunidades, en ese sentido apostarle también a un proceso de reducir la migración hacia Estados Unidos, pues el capital humano en Colombia es importante. Y en ese sentido, el sector empresarial viene apostando de una forma relevante. Entonces, hay una receptividad y hay canales diferentes que no necesariamente se requiere de un trabajo mancomunado del gobierno con el sector privado. Tal. Lo que sí es cierto es que en esta época, en este momento, el contexto de relacionamiento con el gobierno y con el Congreso cambia en la forma y en el contenido. ¿Por qué? Porque hoy en día sí necesitamos hacer un trabajo coordinado, necesitamos hacer un trabajo que tenga unos mensajes claros entre el sector privado, porque sí tenemos que llevar la voz del sector privado de forma única, unísona, que lleve el mensaje completo, así sea en diferentes escalas o diferentes momentos, pero que definitivamente muestre a un sector privado unido. Por supuesto, hay que hacerse la pregunta clave. Y dentro de Colombia, ¿cómo está el cabildeo? En el país, el lobby es una actividad no regulada. Sin embargo, por los pasillos y los salones del Senado y la Cámara, es normal ver grupos de abogados, publicistas, relacionistas públicos y representantes de gremios y organizaciones sociales que buscan participar en los debates sobre proyectos de ley que los afectan. Son tantos que a veces no se puede ni siquiera caminar por los pasillos. La incidencia en el Congreso existe, pero no está regulada. Por supuesto, ha habido varios intentos por regular esta actividad en los últimos años, pero como es notorio, no ha prosperado ninguno. Uno fue el proyecto de ley 150 de 2014 y otro fue el proyecto de ley 97 de 2016 Senado, 296 de 2017 Cámara, pero los dos naufragaron. También en 2014, el entonces senador Carlos Fernando Galán radicó el proyecto de ley 94 de 2014, por el cual se regula el ejercicio de cabildeo y se crea el Registro Único Público de Cabilderos. Este proyecto logró ser aprobado en el Senado en 2015 e incluyó la definición sobre el ejercicio de cabildeo y el cabildero, pero debates después la iniciativa se hundió. Por su parte, la resolución MD-2348 de 2011 de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes estableció un registro único de cabilderos con el fin de brindar mayor transparencia al proceso. Sin embargo, según un análisis del proyecto Congreso Visible de la Universidad de los Andes, en la práctica esta resolución no tiene mayor efecto porque algunos lobistas no se sienten obligados a registrarse al no tratarse de una ley ni una norma obligatoria. Según le contó a ese medio un ex lobista del Grupo Éxito, una de las razones por las que no han salido adelante estas iniciativas en Colombia es porque no se ha hecho un estudio juicioso para regular el cabildeo y, paradójicamente, ha habido mucho lobby en contra de su regulación. Además, asegura que a algunos congresistas no les interesa que las personas sepan con quiénes se reúnen, pese a que muchos lobistas ejercen su actividad de forma ética. Si ya existe de facto, ¿por qué no ha sido posible regular el cabildeo en Colombia? Esto me contó Gonzalo Araújo, socio de ORSA, firma de asuntos públicos. Lo primero es que distingamos la actividad. Es una actividad que no es nueva, que viene creciendo en el mundo y que viene dividiéndose de otras especializaciones. Hay que distinguir el cabildeo. Una cosa es la actividad gremial y otra muy distinta es la gestión de intereses corporativos ante distintas instancias. Otra, la gestión de contratos. Eso definitivamente no es cabildeo. Ahora, ¿por qué no se ha podido regular en Colombia? Lo primero es que desde 1999 se han presentado 12 iniciativas al Congreso de la República. Solo una ha superado el primer debate y fue votada negativo en segundo debate. El resto de iniciativas ni siquiera se han cursado en el Congreso, no han tenido trámite, no se han discutido, no se han votado. En este momento hay 3 proyectos de ley en el Congreso en simultáneo para regular el cabildeo. Solo uno de ellos tiene una alta probabilidad, que tiene cerca del 72%, el proyecto de ley 029 de Cámara 2024, y tiene una alta probabilidad porque es un proyecto presentado por varias bancadas, es pluripartidista y digamos que no es prohibitivo. Pero también, pues, toca decir que uno de los factores por los cuales el cabildeo no se ha regulado en Colombia es porque es una actividad que ejercen muchos expolíticos a título individual para favorecer ciertos intereses. Entonces, pues, cuando ven un asomo de regulación, son estos mismos expolíticos los que de alguna manera no quieren que su nombre se vea, y por esta razón, pues, es una de las tantas razones por las cuales no ha sido regulado en Colombia. La incidencia política es algo que existe y que no podemos seguir negando. Regular el lobby es un avance importante para la transparencia, para conocer las intenciones y las motivaciones de las decisiones que toman los congresistas, pero además sirve para que tomen decisiones más informadas y conociendo todo el panorama, y que todos los sectores de la sociedad puedan acercarse a sus congresistas. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 130 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.